A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Bienvenido a La Última Frontera, el campo magnético de Regina 11. Bueno, amigos de México, será como están ustedes. Espero que estos programas que les vamos a hacer sean de su completo agrado, y no solo que sean de su agrado, sino que ustedes puedan sacar mucho provecho de estos programas acerca de relajación mental, acerca de la capacidad que usted tiene, porque cada persona es un cúmulo de energía. Esta energía está dentro de usted, está dentro de su propio ser. Esta energía es algo que lo puede llevar hasta lo más grande, o también que le puede destruir si usted no sabe comunicarse con usted mismo. Vamos a enseñarle por medio de algunos programas cómo usted puede tranquilamente conseguir su deseo, cómo usted puede transmitir el pensamiento, porque, vuelvo a repetirle, usted está capacitado para llegar hasta lo más profundo del ser humano, pero primero hay que llegar a lo más profundo de usted mismo, conociéndose, conociendo sus recursos mentales y conociendo además cuánto es la riqueza que hay dentro de su propio ser. Ese cuerpecito que usted tiene, ese cuerpo al que usted arregla todos los días, baña, alimenta, ese cuerpo es simplemente un envase. El envase de su espíritu, el envase donde está albergado su ángel guardián, o también su subconsciente, si usted quiere llamarle así. De ahí que para que el ángel guardián permanezca muy bien, usted debe mantener el envase muy perfecto. Cuando nuestro envase o cuerpo está enfermo, usted siente que su ángel guardián parece que le está dejando por fuera. No es eso, es sencillamente que el cuerpo hay que mantenerlo muy sano para que su ángel guardián se permanezca también muy alegre, ¿verdad, Lisquita? Sí, pero Mamá Regina viene de las montañas de Colombia, Sudamérica. Es una mujer muy enigmática y poco a poco vamos a profundizar un poquito. ¿Qué es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Mamá Regina 11 de Colombia, que arrastra las multitudes. Ustedes, radio oyentes, seguramente han oído de Mamá Regina porque ella fue en varios programas de televisión aquí en México, fue en todos los revistas y periódicos de México y también en Vanidades, también en Creencias Populares, y muchas revistas habla de esta mujer tan misteriosa. Mi nombre es Dani Lisca, mejor conocido en Colombia como Papá Lisquita. Y le cuento que para mí, esta mujer, la esposa mía, una mujer muy delgadita, pequeñita, tiene 39 años, mi mamá Regina, que está enfureciendo que yo estoy divulgando esto. Pero esta mujer todavía para mí sigue un misterio porque su conocimiento de poder mental no tiene límites. Pero Mamá Regina, tú hablas tanto del ángel guardián. ¿Tú estás introduciendo una religión aquí en sus enseñanzas o qué? Bueno, absolutamente no me interesa introducir ninguna religión, porque en realidad cada persona, esto se deja ya para los señores sacerdotes, para los obispos, para aquellos que en realidad saben de religión. Yo no puedo meter religión dentro de este programa porque no soy muy experta en la materia, porque sencillamente yo tengo mi propia religión y soy católica con mucho orgullo, pero sin embargo respeto muchísimo todas las religiones. Así que mi interés más que todo es hacerle conocer a la persona qué es la grandeza que tiene dentro de sí mismo. Si usted es católico, le va a servir mucho este curso. Si usted es protestante, también le va a servir. Si usted es un ateo, lógicamente que va a adquirir muchos conocimientos, porque aquí no hay ninguna religión. Esto es simplemente un suplemento para todas las religiones. También, si usted es médico, le va a servir mucho porque esto también es un suplemento para la medicina. No reemplaza las religiones y tampoco reemplaza la medicina, pero sí va a ayudar a todas las personas. Si usted es una madre y si usted es un padre, le va a servir porque con esto del dominio de la mente, usted puede controlar a sus hijos muy fácilmente sin necesidad de pegarles, de castigarles, de gritarles. Usted puede dominarlos por medio de la mente, puede ayudarlos y puede educarlos que le sirvan más adelante solamente con el poder de la mente. Si usted es un solterón, no ha querido casarse, bueno, usted tendrá sus razones de no quererse casar, pero sin embargo, esto le va a servir mucho para que haga unas mejores conquistas y además para que usted mismo se controle. Si usted sencillamente es un sacerdote, va a ser maravilloso porque usted va a poder controlar a sus fieles devotos sencillamente con el poder de la mente. Usted puede ayudarles. Esto sirve para ayudarse usted mismo y para ayudar a los demás, pero vamos a tener en cuenta algo. Usted quiere ayudar a otros, ¿verdad? Bueno, la mejor forma de ayudar a otras personas es ayudándose primero usted, porque si usted está que se muere de hambre, no tiene nada que comer, es muy grave pensar que voy a regalarle de lo que no tengo a los demás. Primero voy a ver qué conocimientos tengo yo, cómo adquirir poder, cómo controlarme yo mismo y luego voy a hacer esto con los demás. De lo contrario, esto no le va a servir para nada. Primero, a conocernos nosotros mismos. Promesas, promesas, promesas. Mamá Regina, ¿qué tiene un pensamiento por hacer con dominio de la mente? Bueno, te cuento que el pensamiento no es nada. Y el pensamiento es todo. Porque la gente, cuando empieza a pensar, parece que no está haciendo nada. Parece, pero como lo he discutido en muchas ocasiones, nada es todo y todo es nada, porque nosotros todos nacimos de la nada. Nosotros somos sencillamente un producto de nada, o es decir, de cero. Todo se inicia en cero y luego se va aumentando y después empieza 1, 2, 3, 4 y resulta que el cero después nos va a valer muchísimo, a pesar de que en un principio no valió nada. En un principio el cero a la izquierda no vale, pero pongámoslo a la derecha y esto vale muchísimo. Es igual que un pensamiento. Un pensamiento no vale nada, pero cuando el pensamiento es como el pensamiento es una energía que parece que no vale nada, pero que sin embargo le da a usted mucho, porque el pensamiento, cuando usted se está por ahí solito, callado, pensando y pensando, a veces se le baja la presión, se le sube la sangre a la cabeza y usted empieza a tener movimientos raros gracias a su pensamiento. Su pensamiento construye o destruye. El pensamiento es la iniciación de una palabra. Y la palabra es la iniciación de la obra. Total, la obra es la culminación de todas las cosas que existen. Es decir, la culminación de un pensamiento. Por eso, el pensamiento mío de estar en México es también invitarlos a todos ustedes a que hagan un viajecito a Miami. En Miami voy a estar dictando unos cursos de relajación mental, pero además voy a ir con todos ustedes a algunos lugares turísticos de Florida que son maravillosos y que le van a servir a usted para desarrollar su mente. Espero que el 29 o 30 de este mes salgan ustedes con Panamericana a hacer esta excursión y ustedes aquí en esta misma emisora les pueden dar informes acerca de esta excursión que vamos a hacer para iniciar el proceso del desarrollo de su mente. Así que muchísimas gracias por su amable sintonía y espero estar con ustedes esta misma semana a esta hora y por esta misma emisora. Bueno, mamá Regina, en el próximo programa tenemos que discutir mucho más de los pensamientos humanos y cómo se canaliza esa energía tan poderosa. Pero mientras tanto, porque recuerden que ayer les hablé que el pensamiento es una forma Es decir, es una salida de energía. Luego sigue la palabra y después la obra. Ustedes ya iniciaron el pensamiento de cómo es que van a ir a Miami. Cómo es que van a hacer esa excursión hacia Miami. En Miami, yo personalmente los voy a llevar a algunos lugares turísticos y quiero que conozcan un lugar que para mí ha sido maravilloso y que posiblemente los demás no se han enterado. Es un castillo de coral hecho por un solo hombre. Un hombre que trabajó solamente con su mente, pero que hizo y levantó unas piedras enormes que pesan toneladas. Y estas piedras son tan pesadas, pero solamente con el poder de la mente él pudo hacer ese castillo. Él murió desdichadamente, pero creo que nos dejó una obra extraordinaria para que nosotros pensemos un poco más en él. Dejó una obra, porque la obra la inició con el pensamiento, luego vino la palabra y dejó la obra que es el castillo. Espero que ustedes también puedan ir con nosotros entonces a Miami. En Panamericana, la aerolínea Panamericana, les pueden decir cómo es que vamos a hacer ese viaje para que les salga lo más económico posible y también les van a dar muchas facilidades para el pago. Bueno, mamá Regina, aparte del invitar a los mexicanos por entrar su campo magnético, el campo magnético de Regina 11, quiero preguntar, yo sé que tú, para ti, los del Egipto antiguo, que ahí la gente levantaron las piedras por edificar los pirámides con el poder de la mente. Lo mismo como este señor allí del Castillo del Coral en Florida. Pero ¿no te parece que aquí los aztecas, también los mayas, sabido los secretos cómo levantar las piedras con la mente? Bueno, te cuento, Lisquita, que para mí los aztecas fueron una civilización extraordinaria, más que extraordinaria. Ellos y los mayas tuvieron los poderes más grandes, más infinitos, más maravillosos. Lástima que nos hubiéramos civilizado tanto, porque en realidad, a medida que nos vamos civilizando, nos vamos mecanizando demasiado y olvidamos los recursos mentales. Ellos utilizaban casi un 30% de sus poderes mentales. ¿Qué tal que hubieran utilizado un 100%? Hubiera sido una cosa del otro mundo. Pero desgraciadamente, cuando llegamos a ciertos límites, tenemos ya tanto temor, nos parece que todo es brujería, que son cosas del demonio, pero no es así. Nosotros somos moléculas divinas, y somos moléculas también del demonio. Por lo tanto, tenemos energía positiva y energía negativa. Nosotros somos producto de un pensamiento, igual que todas las cosas. Ustedes saben que los colores se hicieron de acuerdo a los pensamientos. El pensamiento del hombre sacó colores maravillosos porque los vio dentro de la naturaleza. Entonces pensó, si la naturaleza tiene esos colores, ¿por qué yo no voy a poderlos hacer para hacer un vestido, para hacer esto, para colocarme en mi cara, para colocar en mi cabello? Así que nosotros también, todos somos productos de ese pensamiento y los mayas, como los aztecas, fueron gentes bastante evolucionadas. Así que a través de estos programas vamos a explicarles a ustedes con todo cariño cómo es que usted puede desarrollar el poder de su mente. Mamá Regina, tú dijiste una vez que el pensamiento es alimento por el espíritu. Quiero te preguntar, ¿qué tiene el pensamiento humano por hacer con el salud humano? Tiene todo, porque en realidad, como te dije, el pensamiento es el alimento del espíritu. Usted, por ejemplo, para alimentar su cuerpo, tiene tres comidas en el día, el desayuno, la comida, la cena. Posiblemente hay gentes que comen algunas otras cosas durante el día, pero lo normal son estas tres comidas. Primero, para no engordarse mucho. Segundo, para mantenerse con salud, porque la persona que come excesivamente no tiene buena salud. Y la persona que no come tampoco tiene salud. Así que nosotros sencillamente alimentamos nuestro espíritu por medio del pensamiento. Cuando llega un buen pensamiento, usted siempre tiene que pensar, yo soy la persona más sana del universo, yo tengo que caminar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que ser rico. Cuando usted piensa todo eso, Usted le está enseñando a su ángel guardián qué es lo que tiene que hacer. Y a propósito del ángel guardián, nosotros somos una energía, energía positiva, energía negativa, consciente y subconsciente. Es decir, cuando usted nace, nace con una energía únicamente subconsciente o inconsciente. Es como, vamos a poner un ejemplo. Usted tiene una botella con un poquitico de agua. Vamos a colocarle un centímetro de agua a un litro de agua, a un litro. Dentro de esa botella solamente hay un centímetro con agua. Muy bien, allí a ese centímetro de agua le vamos a colocar algunas otras cosas, tal vez arena, tal vez maíz, tal vez frijoles, tal vez cosas diferentes. Allí podremos llenar entonces la botella y después le podemos echar más agua hasta llenar completamente esa botella. Ya queda la materia y queda también el alimento que fue lo que llenó aquella botella. Así nosotros también cuando nacemos, nacemos con un subconsciente. Todo lo que usted le diga a su hijo mientras está antes de nacer y después de empezar su uso de razón es el alimento que usted le va a dar y lo que el hijo va a hacer durante toda su vida. Si usted le enseña la pelea, su hijo va a ser un peleador tremendo. Si usted le enseña cosas sanas cuando no tiene todavía el subconsciente desarrollado, entonces esto va a ser el alimento de todo su espíritu. Así que su pensamiento debe volverse una palabra y penetrar dentro de esta energía subconsciente, que es la de su niño que todavía no ha llegado al uso de razón, y usted va a enseñarlo entonces desde 9 meses antes de nacer. Así que nosotros todos vamos a aprender a alimentar el espíritu. Si usted piensa cada día, bueno, yo soy muy de malas, qué horror, me fue muy mal, soy muy de malas, inmediatamente usted le está dando órdenes a su subconsciente. Tengo que ser muy de malas. Cuando usted dice, uy, cómo me molestan las gentes ricas, los ricos son muy odiosos, son muy falsos. Entonces, usted le está dando órdenes al subconsciente para que nunca le dé riquezas. El subconsciente suyo o ángel guardián está pensando inmediatamente, a mi amo no le gustan los ricos, vamos a mantenerlo en la miseria, vamos a mantenerlo en la pobreza. Así que recuerde, la envidia solamente le va a llevar a usted al fracaso. Si usted dice que Dios bendiga a esa persona por tener mucho dinero, porque gracias a que él tiene dinero, yo también voy a tener un empleo, entonces usted está dándole órdenes a su subconsciente o ángel guardián para que le dé todo lo que necesite. Espero que nosotros también podamos darle a usted muchísimas cosas durante estos programas y puedan alimentar entonces su espíritu y también que ustedes puedan ir con nosotros a Miami para entregarles allá un curso de relajación mental completo en donde aprenderá usted y recibirá dones especiales con el propósito de que usted sobresalga siempre. Así que muchísimas gracias por su amable atención y hasta el próximo programa, Dios mediante. ¡Hasta luego!